silencio para tu puto estilo. Lo he repetido, tus palabras son de niño. Yo provengo de lo real, represento lo Prado, estación central. Original, underground, representa. En tu cabeza te inyecta el verdadero estilo. Esta es mi propuesta, atenta, respuesta, conecta, represento mi estilo. Donde usted quiera, jamás niegue su bandera. Esa es la cuestión de JLX introduciendo, presentando mi nación, rescatando lo verdadero y real. Como quiere y como sea mi barrio, vas a respetar. Si es original, no habrá problemas. Recuerda, humildad, realidad es el dilema. Mis ideales, escuela, mi mente es la calle. No te guardes detalles si te sigues a las realidades golpeantes de gente que ya no es piante y se cree elegante. El resultado resulta ser humillante. El resultado resulta ser humillante. Mira el suelo, donde estás parado. Niño malcriado, con CD va dedicado. Escandaloso niño mocoso, para rima parece perezoso, que no trata de captar la verdadera esencia y la poca paciencia que pocos pueden lograr. Solo con canto, con voz y no sonoro, tu lírica me pesa y está de onda cloro. Pasado de película, el tremendo rollo, con líricas que no te arroyo, sino que te apoyo. A seguir, a sufrir para sobrevivir. ¿Dónde están las calles para vivir lo que sigo siendo? Cuando voy viviendo, cuando voy creando lo que voy logrando. Plasmado, creado, estacionado, por supuesto, pa' ustedes. Va dedicado, va dedicado. El micrófono, instrumento original. Un par de líneas y un pensamiento real. Piensa en progresar, trata de avanzar. Y de nuestro estilo no vengas a difamar. El micrófono, instrumento original. Un par de líneas y un pensamiento real. Piensa en progresar, trata de avanzar. Y de nuestro estilo no vengas a difamar. A la gente agrandada que cree en cualquier weá, que piensa que la vida es un juego nomás. Te equivocaste, en el camino tropezaste, erraste al burlarte del verdadero arte. Influye en las calles cada rincón del cimiento, cada sentimiento, estación central, puro talento. Malo necio de mollera, la escuela verdadera aquí se muestra. Esto no es negocio, pero sobran socios. Quieren ganar dinero con esto, el ser comercial no te hace honesto. Solo mintiendo, cantando fantasías, en el cemento no te doy ni un día. ¡Qué ironía! Al ver tu vida despreciada en rimas que no dicen nada. Los actos valen más que mil palabras, más que mil palabras, más que mil palabras, más que mil palabras. El micrófono, instrumento original. Un par de líneas y un pensamiento real. Piensa en progresar, trata de avanzar. Y de nuestro estilo no te vas a difamar. El micrófono, instrumento original. Un par de líneas y un pensamiento real. Piensa en progresar, trata de avanzar. Y de nuestro estilo no vengas a difamar. No vengas a difamar, no vengas a difamar. Sofras, DJ Nexo, Prado TV.